Tiempos violentos. ¡Salud, la barra! Bienvenidos a otra emisión de Tiempos Violentos, el programa heavy de la Rock and Pop. ¿Qué pasó? ¿No tuviste suficiente de fútbol? ¿Querías más? Nah, nada de eso. Vení, acompañame en este viaje a las regiones celestes. Ahí, en las altas cumbres. Donde el aire puro te hace doler los pulmones. ¡Bien arriba! Acompáñame a donde las águilas se atreven, ¿qué? Where you there? Iron Maiden y está sonando. ¿Qué digo sonando? Explota en tiempos violentos. Throwing outside! Así es, señoras y señores, un gusto, un placer, un honor que explota en el pecho presentar a Iron Maiden siempre en tiempos violentos. Te leo todas las vías de comunicación juntas, así vos sabés qué hacer. Tenemos nuestro blog que está muy pero muy concurrido y además vas a encontrar muy buenas fotos del show de ayer de Barón Rojo, que además, bueno, de volarnos la cabeza, es siempre un placer tenerlos en Argentina. Hablaba brevemente con Carlos de Castro, que me decía que hay que decir no muchas gracias, sino muchas veces, que sea muchas veces más, y está muy bien que así sea. ¿Te lo perdiste? No hay problema, mirá por lo menos las fotos en el blog, que es tiemposviolentos.fmrockandpop.com. Tenemos un mail que es violentos@fmrockandpop.com. Tenemos un Twitter que hoy, como todos los días, o como todas las veces que nosotros presentamos el programa, decide con qué cerramos. Y hoy, para cerrar, tenemos dos discos en vivo. Por un lado, tenemos a Whitesnake presentando Judgment Day. Y por el otro, tenemos a Europe con Last Look at Eden. Son dos discos en vivo muy largos en el tiempo, aunque fueron editados en los últimos tiempos. Uno pertenece al Donington del 90, el otro es Live at Shepperton, que se editó acá en la Argentina también, y que justamente es de hace muy poquito. Esta mañana hablé con Joey Tempest, así que la semana que viene igual vas a tener alguna novedad de Europe. Ya sabes, @violentos-959, mandás un tweet por Whitesnake o un tweet por Europe y ayúdanos a decidir con qué cerramos en el día de hoy. SMS al 33133, violentos, más espacio y lo que vos quieras. Hoy capaz que lo usamos el SMS en particular para un par de premios que tenemos. Nuestro teléfono hoy no te lo recomiendo porque no pensamos atender, así de fácil. El Facebook, en cambio, que es nuestra principal vía de comunicación, es Tiempos Violentos 959, y así vamos a arrancar la historia. Lo que quieras comentarnos hoy por Facebook lo podés hacer tranquilamente porque le vamos a dar toda la pelota que podamos. Y ahora, ni más ni menos, tenemos para presentar a Granada, que es una banda que, más allá de estar integrada por Guillermo Esteves en guitarra y voz, Juan Pablo de Andy en bajo y coros, Manuel Mauriño en guitarras y más guitarras, y Sebastián Legovich en batería, tiene un tema dedicado al programa, a Tiempos Violentos, que se llama Plomo, entre paréntesis, Tiempos Violentos. Quiero creer que no piensan que el programa es un plomo, sino que hay mucho metal en ese nombre. Bueno, así como debe ser. Y después de eso, lo impensable. Explota Granada en Tiempos Violentos. ¡Ave César! Los que van a morir te saludan. Esperamos tu venia para comenzar los juegos. El circo rebosa de almas inquietas que aguardan el espectáculo. Apenas somos capaces de contener a los gladiadores más recios y despiadados del mundo, que se revuelven ansiosos por batirse en la arena. Hemos traído para tu solaz las fieras más exóticas de los cuatro rincones de la tierra, que ya rugen en sus cubículos con las fauces babeantes de espuma. En las mazmorras se apretuja un número incalculable de víctimas para que el sacrificio sea abundante y la fiesta no decaiga. El populacho vocifera y se agita con impaciencia. Los músicos y los guardias ya están en sus puestos. Esperamos de ti, divino entre los hombres, una señal de asentimiento. ¿Podemos comenzar ya esta jornada de sangre y gloria? Dale, hermanito, arranca. Hijos de la luz, y lo parió. Ustedes no lo creían, pero este sabe César, enquistado en tiempos violentos. O sea, es como una especie de especialito dentro de un programa que ya de por sí es medio especial. Estamos con Luis Aranowski aquí, amigos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches para todos. Transmitiendo desde el vestuario, Luisito Aranowski, para vos, César, y para Sergito Chorén, acá presentes en la Rocampón. ¿Y usted qué cuenta? Todo bien por ahora. ¿Todo bien? Por ahora. ¿Se le frustró el fútbol hoy? No tenía. Había abandonado las esperanzas de obtener la triple corona. Ajá. Pero vamos por lo más importante, que es la Libertadores. Yo creo que la única corona tuya es la cerveza. Claro, también. Claro. Hay que explicarle a la gente el entorno. Sí. Lo que fue a veces. ¿Quiere bueno, explicarlo todos. Usted? A no, con ¿por qué? Su, porque con bueno, su verba genial quizá la gente lo capta mejor. AB César fue un programa que tuvo distintas encarnaciones. Ajá. Que llegó a estar en diferentes emisoras. Ajá. Y hasta tuvo dos versiones en formatos poco habituales. Sí. Una eran unos compacts que salían con la revista Epopeya, sí, mensualmente. Ajá. Y una última versión online, sí, que solamente podía ser escuchada o descargada a través de internet. Sí, también intentamos gritar desde la azotea, pero como los Beatles, finalmente. Claro, como los Beatles, pero en radio. Tenía una gran particularidad de esa versión online que hacíamos con la gente de la nave de Osberg, ¿no? Sí, señor. Iba sí, recargada, señor, además de unos cómics increíbles. Sí. Que hacía Rodrigo. Sí, tenía Rodrigo una presentación gráfica, sí, muy linda. Que habrán visto una foto de los tres ahora en el Facebook. Si entran al Facebook de Tiempos Violentos, todavía la van a ver ahí, los tres caracterizados. Esto me lo preguntan siempre. Ajá. Me dicen, ¿ustedes esa foto se la sacaron y después se pusieron encima los trajes? No, las fotos originales son con los trajes. Ajá. O sea, nos disfrazamos. Los decorados están insertos. Claro, los decorados están insertados luego, porque no fuimos hasta Roma para sacarnos la foto. Pero los trajes eran reales, o sea, nos disfrazamos como unos pelotudos auténticos. Claro. Yo dije que era una pelotudez. Sí. Y me obligaron igual. Bueno, igualmente el resultado fue bueno, tampoco se puede quejar. No es acorde a la seriedad que caracteriza este tramo de mi vida. Sí, yo la saqué primero y después me puse el traje. Claro, bien ahí. Hay que pasear, ¿no? Bueno, así que AB César es una marca no registrada que ha tenido. ¿Por qué no registrada? ¿Vos la registraste? Claro, por supuesto. Pero o sea, no creo que César no va a registrar cada uno de los inventos que tiene. Pero después de las cosas que me robaron, no lo... después la habrás registrado para este rubro. Pero si mañana un tipo quiere poner una. De hecho, carnicería. No. Hay una restaurante de fast food de comidas relacionadas con aves. Ajá. Que llama AB César. Se llama así, bueno, va a tener que venir a discutir conmigo. No, porque él estuvo desde antes. No importa. O sea, va a tener que venir a discutir conmigo igual. Pero quiere poner unas medias. Mire, que se llaman AB César. No, tiene que venir a charlar conmigo primero. Sí. como es lógico. Y si un romano se quiere poner un circo. También, si viene el propio emperador aquí y nos pide el nombre, nosotros le decimos no, pero yo me llamo César, ¿vio? Como cuando era Hola Susana, ajá, que tuvo que ceder el nombre. Sí, sí. Bueno, lo mismo, tiene que venir a pedir acá. ¿Qué tanto? Por lo menos, ¿viste? Y si es alguien que está en el rubro gastronómico, que se ponga en que sea como un catering, como por ejemplo, acá tenemos Evasta Cosí, que estamos esperando las empanadas y pizzas con sabor gourmet que nos van a enviar. Entrá a www.evastacosí.com.ar y mirá los exclusivos sabores de empanadas y pizzas que te ofrecen. Encontralos en Amenábar 1534 o bien llamando al delivery al 4782-6555. Evasta Cosí. Pizzas, empanadas, todas las que quieras, todos los gustos, todos los sabores, para poder volar, para caminar, para entrenarte, para meterte la mozzarella en el bochín. Andá a este lugar que te dice el amigo César Fuentes Rodríguez. Bueno, estamos ahí en la gatera, a punto de salir con el programa a pleno. Esto es como una pequeña presentación. O sea, después de la tanda vamos a hacer un desastre, seguramente. Mayor que el que estamos haciendo ahora. Pero mientras tanto, si quieren escuchar un poco de música y adaptarse a la idea, yo los invito a escuchar esta banda Seventh Wonder, que ustedes me dirán, ¿y cuál es nuestro interés en esta banda Seventh Wonder? ¿Séptima maravilla? Sí, señor. El interés es que el cantante que vas a escuchar... Era negro. No, Stevie Wonder. Bien, la agarró bien ahí, pero no. Es un tal Tommy Karevic. Es el nuevo cantante de Camelot. ¿Se acuerdan que Camelot perdió a Roy Kahn? Vino Fabio Leone cuando estuvo acá en la Argentina la otra vez, que ahora vuelve la semana esta que entra, vuelve Rhapsody of Fire aquí con Fabio Leone. Pero este Tommy Karevic que está en Seventh Wonder y además va a ser a partir de ahora el vocalista de Camelot. Canta con armadura, con una espada No, pero canta muy bien y tiene mucho que ver con Roy Kahn, con el cantante que en realidad está reemplazando. Canta de Gengis Khan. El primo de Clara. Canta las 40. Canta todo. Va a ver hasta qué punto con este Wiseman que pertenece al último disco hasta la fecha de Seventh Wonder, The Great Escape. Así que aquí lo tienen ustedes, Wiseman hecho por Seventh Wonder con este muchacho Tommy Karevic en las voces. Presten atención porque pronto lo van a escuchar en Camelot también. casa. La encontraste saqueada y destruida. Tus enemigos no tuvieron piedad. Mataron a tu viejo. Golpearon a tu mamá. Violaron a tu gato. Y lo peor, el colmo de los insultos, sacaron el señalador de la novela que estabas leyendo. Tiempos violentos. Ahora, la venganza es tuya. Pasa sin golpear y ponete cómodo. Estás en la casa del rock. Estás en Rock and Pop, donde el rock vive. Y ahora nos lanzamos a la conquista del espacio publicitario, que empieza acá. Clarín presenta una colección para recorrer sin escalas, el gran libro de la historia del automóvil. 10 entregas con los autos más emblemáticos década por década. Autos de carrera, de lujo, 4x4, coupé, urbanos y todas las innovaciones que se hicieron sobre cuatro ruedas. El continuo progreso de los autos, los diferentes motores y diseños, desde los clásicos hasta los modernos. El martes 26 de junio, poné primera. Llévate el libro número 1 con el cupón del diario más solo 9 pesos con 90. Clarín, el gran diario argentino. El espacio no tiene fin. Este, sí. Fin del espacio publicitario. Las puertas de todos los mundos convergen en el multiverso. No hay originales ni copias, solo música expresada en infinitas variaciones, hasta agotar las posibilidades de lo eterno. Ya estamos en pleno brindis, amigos. Salude, mi amigo. Qué reencuentro. Tomaron la copa. Como el encuentro de los amigos del bar, del boliche, de la sala. Sí, totalmente. Ya ha llegado acá el catering. Estamos disfrutando de maravillosas pizzas y empanadas. Muchas gracias, Beto. Les recuerdo, cualquier cosa que necesiten, 4782-6555. Ebástaco, sí. Te surte, te nutre y te putre. Qué no, grande, Beto, se ve que tenés la empanada guardada. Sí, señor. Acá estamos degustando, luego te contamos. Muy bien. Bueno, tire usted, le toca a usted. Sección multiverso. Arranco. Quiere decir que va a haber versiones. Lo que quiero, versiones. Dele, Sergio Choren. Va con bonus y con regalo. A ver. Bueno, en el amplio universo de los tributos, hemos tenido la posibilidad de escuchar muchas veces grabaciones referidas a homenajes a Deep Purple. Claro. Yo voy a presentar un tributo que todavía es muy poco conocido a nivel nacional, no así localmente, ya que en su ciudad han tenido muchos shows con muy buena repercusión. Se trata de Purple Nights, Noches Púrpura, sí, una banda marplatense de tributo a Deep Purple. La manera que yo llegué a esto... ¿Tocaba Prince ahí en eso? No. Ah, ¿viste? Ese era Purple Rain. Para que me río. Sí, dale. Seguimos. Entonces, la manera en que yo llegué a esta gente fue bastante curiosa. Pues, hablando de... Eructe, tranquilo, que la gente sabe que estamos comiendo. Curiosa porque... Cucu. Hablando de jazz con un amigo, Adrián Yáñez, el director del Festival de Jazz de Buenos Aires, me comenta que le habían mandado un disco un organista de Mar del Plata. Ah, caramba, como a mí me gusta el órgano en el jazz, le pido la data. Que lo aclare, que el órgano le gusta en el jazz. En el jazz, el viejo y querido Hammond. Sí, Hammond del medio. ¿Le gusta el jamón o el órgano? Bueno, y busco la data y resulta ser un muchacho llamado Ignacio Subirós, que después terminó transformándose en un queridísimo amigo virtual. Ah, mire usted. Hay me queridísimos manda su... amigos virtuales. Sí, mirá vos, qué bueno. O sea, me manda... personalmente puede ser un asesino serial. Claro. Pero lo que es en el ciberespacio... Me manda... O tenés pensamientos raros con tu amigo virtual. No, nada. Me manda su disco de jazz, del Subirós Quartet. Y en la charla online... Me sale un día con que es fanático de Deep Purple. ¡No! ¡No! Le digo, ¿te gusta el jazz? ¿Te gusta Deep Purple? Listo, almas gemelas. Y encima online. Amigos, online. Amigos online. Para siempre. ¿Qué va? Así que me empezó a contar que tenía un proyecto también de tributo a Deep Purple, que lo estaban en ese momento armando. Y eso derivó en un segundo disco que me envió, que era el disco de Purple Nights que vamos a presentar ahora. Ajá. Pero esto tiene una particularidad. Esta primera edición era muy limitada, prácticamente privada. Sí. Y en estos momentos la banda se encuentra grabando más temas para ampliarla, sí, y editarla a nivel nacional. Bueno. O sea que vamos a tener en algún momento del año un disco de Purple Nights que va a contener tanto las sesiones del 2011... como las del 2012, las de ahora. Sí. Y es, te digo la verdad, de lo que mucho que yo escuché de tributo a Deep Purple es de lo que más me ha gustado. Porque la banda tiene esa combinación exacta que es lo que a mí me gusta en los tributos. A mí no me gusta ni demasiada fotocopia, porque para fotocopia tengo el original, claro, ni demasiado delirio y demasiado por cuenta propia. Sí. No me gusta tanta cosa agregada fuera de lo que eran los parámetros originales. Sí, señor. Un poco sí, de señor. Ideas, muy bien, muy un poco correcto. De innovación, pero... Y ellos tienen un balance muy justo. Aparte, el cantante, hay que reconocerle el mérito de interpretar tanto a Gillan como a Coverdale como a Hughes. O sea, a Sinatra tres, también, cuando está en su casa, sí, ahora que está de moda de vuelta, ¿no? Claro. Así que me encantó la banda, nos hicimos amigos. Ojalá los podamos en algún momento traer a Buenos Aires para tocar. Ajá. Y les voy a presentar ahora el disco que era la primera edición, la que van a tener a mitad de año o a fin de año, va a ser una versión ampliada de distribución nacional. Bueno. En aquel 2011 la banda era Antonio Torres en guitarra, Nicolás Echiverri en voz, Ignacio Subirós, por supuesto, en órgano y teclados, Leandro Blandi en bajo y Adolfo Gali en batería. En este año sufrieron un cambio de personal. Las grabaciones que se están actualmente realizando en el Hometown Studio de Mar del Plata tienen a Alejandro Suárez a cargo de las violas. Bien. ¿Sufrieron mucho? No, parece que no. Yo doy fe que es uno de los tributos que más me impresionó, porque realmente muy cuidado el material. Eso, la prolijidad fue lo primero que a mí me llamó la atención. Sí, señor. Dentro de lo que había para elegir y con esos parámetros que le conté, yo quise enfocarme en el tema donde realmente me llamó la atención cómo lograron las sonoridades originales. Porque Machine Head es un disco que tiene una manera de sonar muy particular en base a los problemas de grabación que tuvo, sí, a la particularidad y de masterización, del registro, además. De masterización. Por eso suena más bajito. Suena más bajo, discos. Tiene un eco medio extraño en el fondo, el órgano es como muy oscuro, muy apagado. Sí, no me va a contar toda la historia de cómo grabaron Machine Head. No, que acaba de otro día, en 40 todo caso. Años. Claro. Si querés contar algo de Frank Zappa, todo completo, todo junto, toda la discografía, claro, por ejemplo. Frank Zappa and the Mothers. Bueno, vamos a escuchar Highway Star. Dale. Por Purple Nights. Y cuando terminamos, les voy a tirar una pregunta. Los que la contesten van a sorteo por dos copias de esa primera edición del disco. La edición privada. ¿Qué nivel? Pueden ganarse la edición primera, la privada, del disco de Purple Nights. La pregunta es muy curiosa. Pero primero, los muchachos van a tocar su versión, a mi entender, impecable de Highway Star. Impecable, suena. We'll be right back. buenísimo. Muy bueno, papi. Bueno, disculpen la desprolijidad. Sí, que es nuestro sello de fábrica, era, digamos a veces así. A era así. Claro, no, mucho peor también. Era peor. Bien. Hubo un par de temporadas de trasnoche en la FM Palermo. Sí. Donde hemos cometido actos de tal vandalismo. Sí, sí, que sí, hoy sí, sería inimaginable. No, lo inimaginable. En esta emisora, sí, la seguridad nos echa a los 15 segundos. Sí, igual nosotros también estamos un poco más calmados. Sí. Hay que decir la verdad. Los tiempos han cambiado. Sergio, esto que las autoridades de la radio no se sientan intimidades, pero Sergio estuvo por incendiar FM Palermo. Ya la saqué saqué a la emisora del aire. Sí, sí, sí, también la otra. Saqué del aire una madrugada. Terrible, terrible. Pero bueno, ahora está medicado, es otra historia. ¿Viste? Estamos históricos. ¿Te acordás cuando estábamos en la Rock and Pop vieja de Belgrano? Sí, señor. Claro, porque ustedes, los más jóvenes, no recordarán a Aranó de aquella etapa, pero los viejos oyentes, Aranowski lo tienen de Triciclos Clos, de acá a la luna. Tienen Aranowski en la pieza. O sea, totalmente. El postre mío tienen. Tienen el postre mío, dale, claro. Tráeme el postre. Claro, tiraste contra la pared ahí. Claro, el postre va al cárcel, totalmente. Bueno, acá. No, pero la Rock and Pop descontrolábamos, ¿eh? Sí, después del ruso Berea. Por favor, hemos que jugado, nos cruzábamos siempre ahí con la heavy. Recuerdo una noche particularmente fatídica, que no sé qué había, cadena nacional o qué historia, que armamos con una pelota de papel y le pusimos cinta scotch y jugamos al fútbol en mitad de los estudios, haciendo un quilombo negro. Y encima estábamos más interesados en el partido que en la emisión. Claro. Mejor no te cuento las nuestras porque me echan directamente. No, yo tengo algunas que realmente abajo son duras. De la mesa había, digamos. ¡Epa! ¡Epa! Claro, un travesti. Mire usted. No, no. Pasaban cosas. Un día vos sabés que nos levantó la policía. Ajá. Y entonces en el trayecto. Sí. Porque todavía había racia, ¿viste? Esas cosas. En el trayecto, el Negro Coy se pone a hablar, que tenía esa voz tan particular. Ajá. Y le dice, pero vos no sos el Negro Coy de los Triciclos Clos. Claro, somos los Triciclos Clos. Ah, bueno, esperen que lo llevamos a la radio. Es muy bueno. Impresionante. ¿Te das cuenta lo que es el poder de los medios? Ay, por favor. Bueno, a ver, tire, ¿qué tiene para decir? Vamos a sortear los dos discos. Dele, a ver. Entre aquellos que por cualquiera de las vías... Sí. Contesten la siguiente pregunta. Ajá. ¿Qué integrante de Deep Purple, pasado o presente? Entran todos en el juego. La larga lista. ¿Qué integrante de Jan Deep Purple? Tommy Bowling. No, Tommy Bowling no, ahora vas a ver por qué. Cacho Castaña, todos. ¿Qué integrante de Deep Purple acaba de ser padre? ¡Opa! ¡Qué pregunta curiosa! ¿Viste? Bueno, Google. Googlean a morir. Los foros de parte. No haga el estúpido chiste el que es de Boca. No. Ok. No. O que Tommy Bowling ahora toca el arpa en vez de la viola. No, están ahí con la pelea River Boca, de que uno ascendió, el otro. No, por favor. Ex integrante de Deep Purple. Ajá. Acaba de ser padre y voy a agregar por tercera vez. Ahí les hace más fácil. Bueno, a ver, fácil. Nombre completo y número de documento, aunque sea los últimos tres números. ¿Del hijo ¿eh? Del hijo no. Hija. Pare. Nombre completo del participante. La gran puta. Empezado por claro, ahí. Si te llamás la gran puta, ya te lo tendrías que haber cambiado a esta altura. Pero no. Como el chiste. ¿Qué chiste? Señor juez, tiene que concederme el cambio de nombre. No aguanto más las cargadas. Mi vida es un infierno. Uy, ¿usted cómo se llama? José Culo. No, ya mismo se lo concedo. Quédese tranquilo, tráigame el legajo. ¿Cómo se quiere llamar ahora? Juan Culo. Bien ahí. Claro, es como lo de Mel Brooks de Letrina, que se llamaba antes Excusado. Claro. Ah, totalmente, bueno. Bueno, la cosa es así. Ponen el nombre del integrante de Deep Purple, su nombre, el nombre de ustedes, complete, aunque sea los últimos tres números de DNI, para que cuando venga a retirarlo a alguien, se le pueda dar con cierta... Si son más de dos, van a sorteo. Si puede dejar el DNI para que nosotros hagamos también... necesitamos DNI para transar. Bueno, vamos a seguir con Deep Purple de una. A ver... Te voy a poner a los Red Hot Chili Piper. Pará. No. ¿Haciendo Deep Purple? Haciendo Deep Purple, haciendo Smoke on the Water. No. Cayeron en la trampa los dos. No. Yo no dije los Red Hot Chili Peppers. Pipers. Yo dije los Gaiteros, mi viejo, claro. Impresionante. Está buenísimo. Back Rock to the Masses se llama el disco. Y la versión de Humo sobre el Agua mezclada con Thunderstruck de AC/DC merece pero toda nuestra atención. Tiene toda esa bruma, ¿no? Sí, yo la bruma que tengo yo ahora es por terminar los de comer. Gaiteros. Vamos con los Red Hot Chili Pipers y para adelante y después seguimos. Ya saben, mientras tanto el concurso se cierra apenas termina el tema. O mandan ahora o muerte. Ah. Ya tenemos por lo menos un ganador, que es Julián Verón, que a través de Twitter, como el rayo, mandó la respuesta. Todavía no lo digo, lo voy a tirar después. Después, le damos un ratito más. Eso, pero Julián Verón ya está dentro de los ganadores. Y si alguien contestaría de quién es este tema que estamos oyendo de fondo, ¿ya qué le tendrías que regalar directamente? La banda de sonido de la película Casino Royale. Qué nivel lo tuyo. Pero yo creí que lo habías traído vos y le estaba diciendo no, a los oyentes. No, lo traje yo. Sí, en realidad el tema este es de Herbert Tijuana Brass. Brass. Toca con los Tijuana Brass. Claro, pero el compositor. Todo el compositor es vos. Pero el intérprete es Gerard con los Tijuana Brass. Bueno, y no importa esto para nosotros que deliramos. La película como Casino Royale. ¿Qué película? ¿Se acuerdan que la con David Niven, ¿no? Con Woody Peter, Allen. Peter Sellers, Woody Allen. Yo les Orson Welles. ¿Me permiten algo? Qué viejo que estamos. Les aclaro, los que estamos aquí en la mesa no bebemos mucho, no somos de beber. Usted últimamente, pero para que no se acuerden que dedicamos casi un programa entero a charlar de esta película, ella. No, yo no me acuerdo ni de lo que hice hace media hora. O sea, hace bien. El agua al tanque no me llega ya. No, está bien, hace bien. Igual te digo que me viene en bicicleta desde la Loma del Coquete. No es, y yo, bueno. Hay que hacerlo a mi edad, ¿eh? Cagate de risa. Yo a los 50 años empecé taekwondo. Aprendí a manejar a los 50. Yo conseguí trabajo a los 50. A los 50, la vida empieza a los 50, chicos, por favor. No, yo hice 20 años de mi vida taekwondo. Claro. 20, claro, soy cinturón negro. Sí, ¿de qué es el cinturón negro usted? De taekwondo. No tengo diga. Las dos piernas rotas. Ajá. Las dos piernas rotas. Qué bárbaro. Sí. Bueno, le dice acá, Carloncho Ponce en el Facebook. Sí. Ave César, lo seguía siempre a las madrugadas en Energy, FM Palermo, los CDs, Revista Epopeya, Madhouse, en fin. Son unos grandes, ahí escuchaba historias, hasta en vivo nos enteramos de la triste muerte de Osvaldo Civile. Me acuerdo de ese programa esa noche. También Diego Fernández lo dice acá. Yo no me voy a poder olvidar de aquella noche. Para mí fue una pesadilla enterarme, porque aparte, hasta cuando lo tiré tenía miedo de que fuera una broma. Uh-huh. Y después de que me di cuenta que no era una broma, me dije, ojalá hubiera sido una broma, ¿no? Un horror. No, fue un peso muy fuerte para el metal argentino. Sí, ¿no? Y al día siguiente en el entierro y todo, para mí fue una cosa muy, muy pesada. Claro. Acá Patricio Andrada dice, de paso quiero agradecerles a Tiempos Violentos a César por darme una oportunidad de concurrir al gran recital de Barón Rojo. Es uno de los ganadores del concurso Barón Rojo, que fue un éxito. Pero con usted todos sacan la ganga. Y algo sacan, ¿viste? Hay algo que sacar y todo que corresponde, ¿no? Claro, bueno, menos mal que no se la ponen, ¿no? Claro. No, por suerte, bueno, estamos cubiertos. La ganga cubiertos. Está por todos lados, pues. La claro, sacar, la no, poner. No, pero estamos cubiertos. Acá dice, a ver... Espere que estoy en esto. Sí, piensa, acá piensa. Pino, batero de Lefú, que estuvimos charlando allá, dice Lefú. Gran noche de Barón Rojo a la altura de semejante evento. Se extrañaba ese demente triunvirato, son unos capos, dice Matthew Sama. Un gran saludo a Aranoski Achoren, dice gracias, sí. Dice Carlos Mieres, qué grande Ave César, tengo todos los CD que salían con la epopeya y cómo olvidar esas noches a puro metal. Un grosso César, un abrazo y larga vida al metal, se agradece. Aquellos CDs tienen un gran valor hoy en el mercado del coleccionismo. Sí, un no me digas. Cada uno. Bien ahí. Bueno, cotizamos el 100%. Claro. Espectacular, está bien. Epa. Dice, aguante Tiempos Violentos, Luchi Ríos, los escucho todos los domingos desde Concordia, Entre Ríos, un abrazo a qué todos. ¡Qué nivel! Un abrazo a Concordia, a todos los amigos que están por esa zona. Bien, dice Eduardo Germán, César, emperador de la rock and pop, a la miércoles. Ya me nombraron emperador de cualquier reino a mí, qué cosa terrible. Bueno, también gracias, ¿eh? Impresionante. Bueno, tenés tu imperio, ¿no? Sí, vos decís. Sí, cada uno la pizzería que cada tengo. Uno tiene... Cada uno que sí que comés gefilte fish ahí. Claro. Cada uno tiene su propio imperio en la vida, ¿no? Y sí. Vos tenés tu imperio realmente dentro de tu mundo, ¿no? Claro, mi imperio es el baño. El imperio del ahí sentido. Mando yo, ¿viste? ¿Qué tal? Salvo cuando necesito papel higiénico, ahí mando yo. ¿Tu imperio, claro. Choren, cuál sería? No sé. No, ni idea. Bueno, a ver, vamos a cerrar este bloque con la dignidad que nos caracteriza. Sí, bueno. Presentamos un par de versiones más que dignas de Deep Purple y yo creo que no podemos irnos sin una de aquellas que nosotros incluso introdujimos en sociedad para el metal pesado en su totalidad. No hay versiones como esta en ninguna parte porque solo un genio se podría atrever a hacer una versión de este calibre. Lo citamos tantas veces en La Noche de la Basura que dijimos, bueno... Hoy es el día, hoy que hacemos Ave César en Tiempos Violentos, tenemos que presentarlo en toda su magnitud, en toda su preclara luminosidad. Marcelo Teto Medina, La puta que... No, perdón. Tiene una versión de humo sobre el agua. ¡No! Que hace palidecer... No, a los propios creadores de semejante índice. No, me se la regalaron a Ian Gillan. No, ¿quién fue el no sé. Sí, el muchacho no, que o sea, se la regaló? Él se la mandó. No, me diga eso. No, Ian Gillan, Ian Gillan la tiene. No, bueno, me viene el enano. No, pará. No me vas a poner. No, pará que me viene el enano. Pará que me viene el enano. No, Me viene el enano. Me viene el enano. No. Ya llegó la camilla, por suerte. Ya está. Sergio, nuestro operador, nos mira con la piedad que corresponde. Claro. Y además, preocupado porque él va a ser el responsable, el vehículo de pasar a Tito Medina en la Rock and Pop. O sea, mañana los directivos van a estar llamando, incendiándole el celular y diciéndole, ¿cómo permitiste que esto ocurriera? ¿Eh? Y toda la responsabilidad, ¿sabes de quién va a ser? De él, porque yo me voy a lavar las manos. Teto Medina, humo sobre el agua. Ay, por favor. Ni siquiera respeta en lo más mínimo la letra. No, le quites a la gente la sorpresa. Bueno, dale, déjalo correr. Para quien no lo haya escuchado nunca, agárrense de las manos. Sí. Como decía, agárrense de la silla. Excitante que el rock and roll. Y si lo hay, quiero escucharlo. Anda, anda, da una vuelta por ahí, busca tranquilo. Nosotros vamos a estar acá cuando quieras reencontrarte. Tiempos violentos, firme junto a la música que te llena el corazón. Todo el rock bajo el mismo techo. Estás en la casa del rock. Estás en Rock and Pop, donde el rock vive. Bueno, para los que acertaron y para los que no acertaron, naturalmente el miembro que fue padre por tercera vez. ¿Por lo de miembro? No, los digo por. Richie Blackmore. Un grande, siempre un grande. Richie Blackmore. Richie miembro Blackmore. Claro, que a los 67 años. Mire usted. Fue padre por tercera vez. Su segundo hijo con Candice Night, su actual pareja y compañera artística. Y antes, muchísimo antes, muy joven, había tenido a Jürgen, que es guitarrista. Sí, y también tiene un tributo a Deep Purple, a Rainbow. Un tributo a Rainbow. El hijo, el más grande, Jürgen, que nació en Alemania con una pareja alemana de Blackmore, la primera esposa, que Blackmore se había casado a los 19. Te va a contar la vida y obra ese, pero... Jürgen ahora ya es un muchacho grande. No, ya sé, además, bueno, tengo varios discos ya, del tipo tiene también, discos, o sea, y muy buenos banda, encima. 40 el, tiene, sí, Jürgen, fácil. 40. No, 40 no, pero dos no, o tres discos tiene. A los 20, no, Blackmore. Boludo, discos. Ah, claro, no. Bueno, y luego con Candice... Richie había tenido... No, ¿cómo 40? ¡Qué Rick Wakeman! Con Candice Night... Sí. Richie había tenido primero, hace 4 años, una nena... Sí. ...llamada Autumn Esmeralda. Pero que es un programa del sentimental, así, cosas del corazón... Intrusos del rock and roll. Claro. Intrusos del metal. Paparazzi, es esto, dele. Y este año, el hijo de Blackmore... Por no decir el hijo de Cuca, claro. El hijo de Blackmore se llama Rory D'Artagnan. Ah, la fucha. Bueno, ya están. Han tomado drogas a lo largo del tiempo, se ve, pero ahora están cuerdos ya. Es que no va al colegio, le enseñan ahí en el castillo directamente. Claro, así que no tiene problema, no lo van a cargar, nada. Yo no sabía que Rory en celta, sí. O en el idioma antiguo idioma irlandés, significa rey de fuego. Mire usted. Lo explican en la página. Usted. De Blackmore. A este tipo sí que no se le escapó la tortuga, ¿eh? Por Rory Gallagher le habrán puesto. A lo mejor, no sé. Como referencia. Como externa. Referencia, Rory. O sea, pero... Rory Gallagher siempre fue un tipo que Blackmore, del cual a Blackmore habló muy bien. No creo que venga por ahí. Muy pero... respetado, un guitarrista ya fallecido, que todos los que no lo conozcan tienen que investigar. Sí, señor. Jimi Hendrix, ajá, en su primera visita a Inglaterra, sí, enfrentó una conferencia de prensa cuya primer pregunta fue: ¿qué se siente ser el mejor guitarrista del mundo? Ajá. Y Hendrix contestó: eso se lo tenés que preguntar a un pibe irlandés llamado Rory Gallagher. Sí, señor. Mira vos. Sí. El respeto de Jimmy cuando llegó a Inglaterra ese 1966 glorioso es, pero, inenarrable. Bueno, no nos vamos a colgar más, vamos a tirar los ganadores. ¿Quiénes ganaron? Dígame. Marcelo de la Cruz y Julián Verón son los ganadores. Pueden pasar a partir de mañana por Freire 932 a buscar su premio, que es la edición privada de Purple Nights. ¿Eh? O sea, ya está acá. El Twitter realmente es mágico, mi viejo. Twitter, ¿eh? Facebook, hubo de todo. Sí, sí, pero el Twitter entra como un rayo. Es más rápido el Twitter que el Facebook. Y sí, sí, en realidad sí, porque va a ser ¡pla! Entra directamente y ahí lo tenés. ¿Usted le da el Twitter o le da el Facebook? Yo le doy a las dos cosas, no tengo ningún problema. Y ahora. Bisexual virtual. Claro. Y ahora lo que vamos a hacer es hablar también de versiones, pero de algo distinto. Le voy a contar, le los pongo en antecedentes. Yo la semana pasada, creo. Si no fue la pasada, fue la anterior. Presenté una banda que se llama Animetal USA. ¿Eh? O sea, Animetal, que es la banda japonesa de Isao Sakamoto, ajá, que hace canciones de anime, es decir, los dibujos, claro, canciones manga, de, los, manga. De manga, de los dibujos animados, pero hechas en heavy metal. Claro. Se hizo lo mismo en Estados Unidos, con unos nombres terribles, porque está Rudy Sarzo en bajo, Mike Becerra cantando, estuvo Scott Travis de Judas Priest, ahora está John Dete, que detesta Manslayer, etcétera, etcétera, en batería. Y, ¿qué me estoy olvidando? Y toca Musoretu. No. Chris Imperiteri en la guitarra. Ah, bueno, andaba por ahí. Bueno, ustedes pensarán que es la primera vez que se dedica, en el caso de Animetal, ¿no? De que se dedica a una serie de dibujos animados. Algún tipo de tributo. Y yo le digo que no. Que encontré un álbum de 1972. De una serie, ¿por qué? De todos japoneses. Yo no le voy a hablar de japoneses no, ahora. Le voy traduciendo. No, pero aparte está bien. Lo no traduzca bien para porque, Japón. Porque el japonés tiene esas cosas, viste, que parece que estuvieran enojados. Sí, sí, sí, sí. Yo sí. Lo voy traduciendo. Claro. Ahora estoy mirando mucho cine japonés. Traducilo, vos traducís mejor que yo. No, eso no dijo. ¿Qué está haciendo? ¿Los subtítulos para Godzilla? ¿Qué está haciendo? Claro, una payasada. Bueno, la cuestión es que... ¡Se la conozco! En 1972... Lo que hace esta gente de la banda Icarus. Icarus. La banda se llama Icarus. Sí. 1972. Los tipos lo que hicieron fue temas dedicados a los personajes de la Marvel. Ajá. Pero nunca le pidieron ningún permiso. Sácame la araña. A la Marvel. No. Quiere lo. La cosa, mire. Sí, sí, está Spider-Man. Estamos escuchándolo de fondo, ¿eh? Ajá. Está los Fantásticos 4, Fantastic Four, está Hulk, Conan, Iron Man, Thor, Silver Surfer, Capitán América. O sea, cada uno de ellos, de los personajes, de estos seis integrantes de la banda, estaba muy metida en el heavy, pero también en el funk, 1972. Claro, mucho Colin, Parliam en esa época, ¿no? Bueno, y aunque estos eran ingleses, ¿eh? Pero igualmente, lo loco de esta gente es que sacaron su disco que se titula The Marvel World of Icarus, bueno, el mundo Marvel de Icarus, con esta tapa que ustedes están viendo ahora, donde aparecen todos los personajes de los cómics, y donde no pidieron un puto permiso. Obviamente sale el disco a la calle y la gente de Marvel levanta el teléfono y le dice a la compañía grabadora: muchachos, nos deben como mínimo un billete o les va a caer un juicio gigantesco. O les cae Hulk, el hombre araña, toda la casa. No, pero le voy a contar algo todavía más terrible. Ah, más terrible. Más terrible. Más. Les mandan a un intermediario para charlar un número. No, un número. Estaría bien ahí, rápido, Luis. Bueno, porque era un intermediario, ¿no? Claro, pero manda un intermediario para ver qué pueden hacer al respecto y les dice que Marvel se conforma con que la mitad de las ganancias del disco pase a su cuenta. Y la compañía de discos les dice que no. Con lo cual retiran los discos de batea y toda la producción la paran. Increíblemente. Unos nabos. Además de después de todo, lo terrible del caso es que solamente unas pocas copias llegaron al mercado. Y si no fuera hoy por internet, no lo tendríamos de ninguna manera. Yo no recuerdo otra vez donde una banda le haya dedicado tanto, pero tanto, imagínate, un disco entero dedicado a los cómics de la Marvel. Aparte, acá estamos escuchando esas traversas, son de este todo, disco. Sí, eso, todo ese esto. Palo re funk setentoso. Pero completamente. Bien British. Completamente. Una masa, loco. Mirá, y además elegí un temita como para matizar, que es el de Fantastic Four. Vas a ver lo que es, ¿no? No te lo vas a poder creer. Imagínate. Pero ¿por qué no sacamos una edición pirata y la vendemos nosotros? Ya, claro, no creo que Marvel se dé cuenta. Claro, bueno, acá tenés a Icarus 1972. Estamos haciendo arqueología, pero de puto nivel, ¿eh? ¿Qué tanto? Sonando, che, en tiempos violentos. I'm gonna tell you a story about an invisible girl. Toad's a thing and more. You got Mr. Fantastic. Now he's about as elastic. Got the Fantastic Four. Take a pogo plane, computer brain, fantastic car and more. Stack them all together in a penthouse pad. Got the Fantastic Four. Fantastic Four. Fantastic Four. Don't you ever try to trick them. Bounce you free outside the door. Just the way you can lick them. Now Ben Grimm is strong. Sue belongs to Reed. Now he can stretch it more. And when Sue's kid brother yells flame on, got the Fantastic Four. A weird looking face from outer space called Skrull. Now he chewed Reed to the core. But his plans to enslave, send him to the grave, were upset by the Fantastic Four. Fantastic Four. Even had a bottle with a green skin freak. Dr. Doom can't stop on him. Ow! saludos roedores. Para las madres, las esposas, las hermanas y los putos como vos, traigo una canción especial. Siempre hay un momento para compartir, un aniversario que recordar y la resaca posterior a la noche en que tu novia te pateó para vomitar todo el vodka en el inodoro. Pero al César, lo que es del César, que me dicen que tiene parientes en la península ibérica, donde la J, además de la letra, es un baile. Y cuando dicen coger, no están hablando de sexo. Acá, lo importante es no putear, o llamar a otro que lo haga por uno. Debe ser por eso que el César me llamó a mí, el gran Punkimus Maximus, para que, si salta la rosca, se me dilate a mí el ojete. Coño, me dirán que el chibi no hace rock. Y yo les digo, el peluquero no hace pelucas. E igual, tiene una peluquería. Pórtate bien, porque si no, te peinan la peluca para adentro. Vamos, todos a la jota. Jota de la perra parda. Joder, no hay futuro, no hay futuro. Voy a abrirte el culo con violencia extrema. Yo para tu cutis tengo aquí una crema. Crema pegajosa, crema calentita, crema que chorrea ya por tu carita. Ven conmigo, niña, te llevo de juerga para no perderte. Cógeme la verga cuando te penetro. Mira mis pelotas como se menean bailando la jota. A la jota jota de la perra parda. Se la mete en corta y se la saca larga. Con la perra parda y a la jota jota. Mame la polla hasta la última gota. A la perra parda le metieron cuatro por la boca, el culo, el coño y el meato. Mientras masturbaba a dos adolescentes, era flagelada por liliputienses. Eres diferente al resto de la gente, eres tos de semen en todos tus dientes. Y tu coño huele a mierda y a pescado, huelgan pus y costras cuando está excitado. A la JJ de la perra parda, se la meten dura y se la sacan blanda. Con la perra parda y a la JJ, mame la polla hasta la última gota. Sí, sí, chupa, chupa. Te huelen a vulva tus tetas caídas, blandas, arrugadas, con miles de estrías, granos y verrugas cubren tus pezones, que son del tamaño de un par de cojones. Blanco y reluciente, brillo y a tus mecmarre, que son hediondo, que hay entre tus piernas, enanos y viejos, locos y viciosos, han probado ya tu poto roloroso. A la JJ de la perra parda, se la meten corta y se la sacan larga. Con la perra parda y a la JJ, mame la polla hasta la última gota. Perra, perra parda, mira mis pelotas, cómo se menean bailando la jota. Perra, perra parda, mira mis dos huevos, velando esta jota como los meneo. Perra, perra parda, mira mis pelotas, cómo se menean bailando la jota. Perra, perra parda, mira mis dos huevos, velando esta jota como los meneo. Argentina, qué carita. ¿Por qué no mostrás la jita? Sí, yo sé que algunos esperaban encontrar heavy metal puro y duro, pero por ahí no es el mejor día. Dulce Amor Mío tenías que haber puesto. Ah, anterior, decís, ¿sí? Por lo de la J. Claro, por lo del chibi, impresionante. Vengo. Chibi. Aparte me dicen, César, vos siempre te medís mucho, no puteás, nada, qué sé yo. O sea, piensan que soy la negra Bernasi, no sé, no es el caso. Pero bueno, si no estoy yo para putear, tiene que estar Punkimus, que era el personaje que hacía Aranoski en Ave César. Así es. Entre otras cosas, pues ustedes no. Después van a ir a buscar a alguien para echarle el fardo y por supuesto nosotros le vamos a dar la dirección de Luis, el código postal, el número también de la obra social. Y sobre todo un par de putas. También, si hay, cómo no. Bueno, este es su momento, mi viejo, ¿qué tanto? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, acá estamos con todos ustedes para seguir jugando al baile de la jota. No sé qué. El momento a qué te refieres. Presente su material. Claro. Cuente un poquito lo que está haciendo, caramba. Ah, lo que estoy haciendo. Como si tuviera algún valor. Claro. No, bueno, vos sabés que yo soy un tipo de mundo. Sí. Y que ando siempre en el lugar del espectáculo, de la radio, del cine, la televisión, la publicidad. Yo he descubierto que hay gente que logra vivir sin trabajar, caso Sergio, ¿no? Sí. Pero usted fingir que trabaja... Realmente ha hecho de eso una profesión, eso está bueno. Bueno, es que soy un tipo místico y he entendido la conciencia del yo soy y la conciencia de la atracción del dinero. Entonces, atraigo dinero con solo pensarlo. Mira qué bien, y mira, fluye. y yo hago lo que quiero con mi vida. Ajá. Porque siempre tengo este dicho, que la vida no haga de vos, vos hace tu vida. Ajá, bien. Así que bueno, tiene que ver con eso. Bueno, si trae dinero, tal vez tengamos que adoptar algo de eso. Traigo, o sea, Sergio, mirá, te toco y te viene la guita. Sergio hace lo contrario, o sea, Sergio le viene la guita sin hacer nada. Es más, cuanto menos hace, más lo cubren de dinero. O sea, Sergio es algo así como un equeco. Eso es, claro, o sea, sí. Más quietito sin el está, pucho, con el vaso pucho de vino. Claro, totalmente. Así bueno, ¿y usted que... en qué anda? A ver. Mirá, lo mío es muy un poco complejo. Es muy iconoclasta. Pero, por ejemplo, mañana estoy grabando una escena para una miniserie de mi amigo Nicanor Loretti, con el que hicimos la película Diablo, que salió premiada en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. ¡Caramba, y algunos viejo! Otros festivales de cine internacionales por ahí. Una película bastante violenta, poderosa y power, que protagoniza el amigazo Juan Palomino con Sergio Boris y yo como coprotagonista. ¡Epa! Dirigida por Nicanor Loretti. ¿Usted hace papel femenino? Yo hago de un garca, bueno, que realmente te vas a garcar de risa cuando veas la película. Es una película al estilo Robert Rodríguez Tarantino, pero bien a la argentina, muy rocker, muy reventada. Bien. La historia de un boxeador que queda fuera del ring por haber matado a un tipo en el ring mismo, y se va a encontrar con su novia. Y en el interín de que se quiere encontrar con su novia porque se habían separado y es el gran día del amor, digamos, del reencuentro, le empiezan a caer una sarta insoportable de tipos que están buscando a su primo, que es el primero que cae a su casa, que es un tipo que tranza órganos. Ah, y a partir de ahí... O sea, no órganos como los que hablábamos al principio, sino... No, no, B3. Claro, no, esos claro, no, los para, otros. Para el que escuchó el programa de entrada, por supuesto. Claro, bien, tranzan bien órganos. Bueno, y así bien un montón de bolonquis que le entra hasta... Hasta participa Cato, ¿se acuerda de Cato? De 100% Lucha. Ah, mire usted, yo pensaba en Cato, pensaba no, en Brujillo. Cato, no, yo pensaba no, en Cato, Cato. Cato, que era entrenador de actores para las películas de Roger Corman acá en Argentina, para el amigo. Mire usted. Cato es un experto en lucha. Bueno, y así es una de las películas. Entonces, mañana estoy participando, por ejemplo, ahí como una especie de skinhead. Ajá. Junto a Luis Sembroski y otros amigos más de la televisión. Sí, qué bien, mire usted. ¿Y musicalmente? Musicalmente estoy con mi banda Cachito Rock, que es un proyecto que empecé ya hace bastante tiempo, que empezó siendo un delirio dadaísta, enfermo, donde me terminaba en pelotas y la gente tirándome latas de cerveza a un casco de moto Ciambretta, y eso que yo ando en bicicleta, en el Salón Pueyrredón. Y terminé siendo una banda rocker en su completitud, muy punk a mi estilo. Me acuerdo de gente que decía que iba a ser un fracaso. Bueno, ahora que finalmente lo es, ¿qué onda? Me claro, encantan porque los fracasos, es que César. Al principio todo el mundo te dice que va a ser un fracaso. Cuando finalmente lo ves, ahí es donde tenés que salir a hablar. Me encanta, me encantan los fracasos porque creo que soy un actor extrañísimo, súper bizarro, que creo que los fracasos son mis grandes éxitos. Obvio. Yo no mido el éxito artístico en términos de éxito, sino en términos de permanencia y en términos de trabajo constante. Mire lo que le digo, si hace un rato mencionamos esta banda Icarus, es justamente por su sonoro fracaso. De lo contrario, si hubieran hecho pasar el disco como algo normal, se hubieran perdido en las arenas del tiempo. Claro, pero no, como fracasaron, bueno, los presentamos aquí hoy en 2012. Bueno, fui parte de otros supuestos éxitos en la televisión, habré estado trabajando en su época con Tinelli, una época nefasta para mí. Agradezco al señor Marcelo por haberme dado el laburo, digamos. Y más que le agradezco a Claudio Villarroel, que fue el que me había llevado, porque con él hacíamos Crema Americana en una época, sí, por ejemplo, ¿te acordás? Totalmente. Con Juan Castro, Pato Galván, bla, bueno, mucha historia, lindo, mucha historia lindo, atrás. Lindo. Pero una de las voces de La Llama que Llama, para los que no saben. Sí, señor. Pero usted no quiere vivir de recuerdo. Yo no quiero vivir en los medios. Vos sabés que yo hago ingeniería en sonido, entre comillas, pero me especializo grabando música clásica. Sí, sí, sí. Desde hace años de mi vida. Ha logrado brindarle a lo suyo, inútil de por sí, un matiz de seriedad que muchos quisieran, realmente. Sí, realmente mi vida es una inutilidad permanente. Bien ahí, bien ahí. Y me gusta esa inutilidad. Por ejemplo, yo me puedo levantar a las 11 de la mañana todos los días cuando quiero. Me rasco bien el higo y me lo rasco de verdad. Me lo rasco a las 3, a las 4, a las 5, a las 6, a las 7. Está bueno. Yo no me levanto tan temprano, pero está bien. Claro. Pero sé que también me gusta laburar y laburo a las 3, a las 4, a las 5, a las 6, a las 7, pero PM, digamos, PM, ¿no? O AM, AM, puta porque mía, AM, no sé, claro. Bueno, a ver, ¿qué nos trajo? Cuente qué nos trajo. No, Marina, nada, porque vos me dijiste, ¿cómo nada? Pues estoy entrando a grabar ahora La Nave de Osberg. Bien ahí. Con los amigos, con Toledo, bla, bla, bla, sí, el señor amigo Manta, bueno. Pero no tengo material grabado porque esto es una banda independiente y tengo un material en vivo. Igual me pueden buscar Cachito Rock en YouTube, O en el Facebook Aranoski, Luis Aranoski, bla, bla, bla. Bueno, hacemos de cuenta que estamos todavía en el programa de Marce Martínez, en el bombardeo, y mandamos esto que es un demo. Es un más que un demo, es peor. Esto es un vivo y es un tema que se llama Banderas, muy punky, reventado. Usted es un vivo. Con Loquillo Hermosa, Nico Espantapájaros. No es dedicado a Antonio. No, aparte, pero aparte vos viste que se rodea de músicos del carajo para hacer lo que hace. ¡Es un maestro! Con todo. Más bizarro que yo son todos. Es terrible, pero es terrible. Loquillo Hermosa lo tenés. Loquillo sí, tocaba con Pelvis. No, y ha tocado con Sandro. Tocabas con Adrián Barr. No, tocaba con Adrián, no, claro. con Ronan Barr. Con Ronan. Yo toqué con Adrián Barr. Claro, por eso. 20 años con Adrián Barr. No, pero terrible. Adrián es un maestro. No, por eso te estoy diciendo. O sea, además, cuando lo fui a ver ahí a al CBGB la vez pasada. Sí. Ay, una cosa espectacular. Mal tocaban, improvisaban. ¿Vos sabés que si los Triciclos Closs volveríamos en su concepto original, ajá, seríamos ese éxito que la gente considera? Pero mirá, es imposible. Porque en realidad seríamos una especie de basura cósmica, ¿no? Bueno, es lo que la gente pide. Lo que la gente pide. Vas a ver, mira, acá en el Facebook arde por el Teto Medina lo que vos podrías hacer con algo de talento. Yo imagínate. Te pondría actitud antisemita, pero te voy a poner un tema más serio. Dale, a ver. Banderas, dale. Banderas, Antonio Banderas, ¿no? No, sí. Ya hice un chiste y nadie lo casó, me dejaron para. Ah, perdona. Entonces, ahora, con mucho salió actitud antisemita. ¿Y cuál era el otro? Creí que había puesto banderas antes. No importa, escuchá la letra, ¿eh? Escuchá la letra. Bien la rata, es una actitud antisemita, es una actitud antisemita. Caminaba por la calle y pisaste una cara. Los comunistas. carretera, codo a codo frente al vértigo. El viento peina nuestras sienes y pule nuestros cascos. El asfalto y la libertad son nuestra bandera. Esas motos que van a mí, solo el viento te harán sentir. ¿Eh? Tiempos violentos. No le tenemos miedo a nada. Ni siquiera al qué dirán. Tenemos un juego de llaves para vos. Entra cuando quieras. Si estás en la casa del rock, estás en Rock and Pop, donde el rock vive. Ebasta Cosí, empanadas y pizzas con sabor gourmet. Ebasta Cosí, encontralos en Amenábar 1534, llamá al 4782-6555 o a través de su mail escribile a Beto a info@ebastacosí.com.ar y probá los exclusivos sabores en empanadas y pizzas que te ofrece Ebasta Cosí. Nosotros ya lo hicimos y aquí estamos de sobremesa, mi viejo. Así es. Amigo. Me gustó mucho su tema, ¿no? ¿Te gustó muy el tema de todo antisemita? Mandamos uno que venía más acorde a la línea. Otro. Claro. Pero este mismo despelote que ustedes están soportando era lo que cotidianamente engendrábamos. Sí, mira, acá Mariano dice digamos, cerrando el concepto del programa de hoy, no había necesidad de esto. No. Claro, Claro, él escucha el programa con corbata. Seguramente, acá Juan de Lanús que llamó y Fabiana de Escalada también están del otro lado disfrutando de algún tipo de sustancia que los hace volar junto a la radio, ¿no? Ajá. Me refiero a un mate. Hemos puesto en la época, la trasnoche de la FM Palermo era muy rara. Sí. Hemos puesto gente borracha al aire. Sí. Hacíamos entrar borrachos y los poníamos totalmente al micrófono. Ajá. Y una vez tuvimos un oyente que sin que nosotros supiéramos quién era, se sentó y compartió todo el programa. Sí, sí, estaba fascinado. No sabíamos quién era. Y digo, che, ¿quién es el invitado? Me dice, no, es un invitado tuyo. No, boludo, yo no lo conozco. Yo tampoco. Y hacía una hora que había un tipo sentado. Teníamos preguntar, ¿viste? Porque decíamos, bueno, a ver si todavía... Claro. Yo decía, debe ser un amigo de César. Y él decía, debe ser un amigo de Sergio. Y el tipo estaba hablando hacía una hora. Claro, estaremos por ahí, Pero en general, alguna sensibilidad. Salían a buscar borrachos a la casa. No, venían solos. Venían solos, no podíamos evitarlo, es terrible. Ajá. Bueno, señoras y señores, yo en este momento voy a presentarles ni más ni menos que el nuevo disco de Edo. ¿Se acuerda de Edo? Existencia de odio. Sí, señor. ¡Qué nivel! ¡Loco! ¡De Boca! No. Sergio se debe acordar que venían siempre a la disquería Excalibur con su material y todo. Bien. Y nosotros siempre nos reíamos. Pero ya son muchachos grandes. Sí, por supuesto. Bueno, pero además nosotros nos reíamos porque siempre les sugeríamos que el nombre debía ser Probable Existencia de Odio para aprovechar mejor las siglas. Sí, claro. Pero fueron creadores de toda una movida dentro totalmente, del hardcore, ¿no? Totalmente. Acá en Buenos Aires. Pero ¿no? Lo bueno es que ahora están presentando disco nuevo que se llama Palabras de Furia contra un Mundo Enfermo. Está Blito en voces, Pidl en bajo, Mariano en guitarra, Leo en batería. No, era terrible. Nosotros nos reíamos mucho en aquella época. Charlábamos, discutíamos, teníamos pica entre los punks. ¿Y cuáles eran los de...? Era una época maravillosa. Que a ver si vos te acordás, yo me acuerdo nada más que un estribillo. Sí. Los de Yuta, hija de puta. No, eso era... Que nos trajeron el simple y yo lo ponía y venían de la disquería y me decían, no, oiga, por favor. Yo me acuerdo de ese que decía, puto, choren, siempre fuiste puto. No, ese es otro. No, yo me acuerdo... Puso de Amparo. Me acuerdo de Dr. Jekyll de Ataque Sexual con su estribillo, concha. Ah, espera, Escuadrón Suicida concha. O algo así se llamaba. Bueno, yo la verdad no me acuerdo. No, había otro que decía culo. Claro, distintos éxitos, grandes éxitos. Claro, todos éxitos creativos. Hoy con lo del Chibi y nos pasamos a putear masivamente y no nos importó nada, evidentemente. Bueno, vamos con Edo y Existencia de Odio. Mi Pasión se llama el tema. Para frenar Señoras y señores, bueno, ahora ya que estamos en un programa que tiene serias tendencias hacia lo bizarro, ajá, discúlpenme. Rompiste hoy, rompiste los esquemas. No, es que además yo entiendo que la gente del otro lado por el Facebook estalla como si fuese un grano de pus, ¿no? Porque es lógico. ¿Estallan mal o bien? No, no sé, la idea era provocar para que la gente estalle de una vez y listo, ¿qué es tanto? Es una jornada con mucha tensión deportiva. Claro. Entonces ahora estamos relajando. Y bueno, claro, vamos a saludar a la gente de River, de Quilmes y de Arsenal, que están pasando un momento maravilloso. Momento. San Lorenzo, que se salvó por claro, ahora. Claro, por ahora. Arsenal, bueno, tengo una camiseta original. ¿De quién? De Arsenal. ¿Ah, sí? Tengo varias, porque en una época laburaba con Quique Wolf. En realidad... Me llenaron de camisetas de todo y me las da. Una de Vélez que me dio Chilaver, por ejemplo. Claro, córtela una mitad de Independiente, otra mitad de Racing y listo, y hágase... Claro, bueno, es el gran problema con Arsenal, y pero... sí, pero ¿qué vamos pero a hacer? Es un cuadro que le tengo un respeto impresionante. No me digas, debe ser el único. Y sí, porque soy nazi. ¡No! Mañana nos viene a estar con... Bueno, olvídense. Viendo, dale, bueno. Todo lo de hoy es somos personajes. En realidad no estamos hablando nosotros, ¿eh? No, me encanta Arsenal. Claro, pasa, somos ¿no? Moula Riquerli los que estamos hablando. Bueno, sea como sea, resulta que sí, una banda de power metal alemán que es Axis ha sacado su disco Rediscovered. El cual está compuesto mayormente, no como la tapa lo indica, que tiene esa bola espejada como la de los boliches disco en los 70s. Radio esto, no es televisión. Pues se lo estoy mostrando a ustedes. Ah, ¿para mí? Para ustedes, claro, para que claro, lo vean ustedes. Claro, él nos muestra como si esto fuera un programa de televisión. No, el oyente no lo ve, pero tenemos ahí una bola de boliches. Les estoy describiendo la bola espejada que aparecía en los boliches, esa es la tapa del claro, disco de Axis. Claro. Bueno. Los muchachos decidieron hacer un disco de covers, pero no de cualquier cover. Covers de bandas que en su época sonaban muchísimo. Los pibes tienen 40 y pico de años y entonces se van a encontrar con un montón de temas, pero no especialmente de la época del disco, que fue alrededor del 78, sino general. Por otra parte, bandas de heavy metal que hicieron temas de pop, tenés a los Northern Kings, por ejemplo. O sea que no es nada nuevo. Pero fíjate la lista de temas, porque hay cosas realmente raras, ¿no? Bueno, Owner of a Lonely Heart de Yes no es ningún problema. Ma Baker de Bonnie Me. Si hay una banda que yo siempre detesté fue Bonnie Me, como se decía acá, o Bonnie M, como se dice afuera, ¿no? Bueno, que siempre la detesté. Las bandas FM, ni siquiera. Una bizarreada. No. Esa era una banda de música disco de la época que aparte había sido reunida por un productor con la curiosa anécdota de que lo grabaron, pegó y no tenían banda para presentar eso que había pegado. Entonces juntaron a un negro y a unas negras. Las negras estaban, pero para matarlas, eran espectaculares. Los pusieron en la tapa y los pusieron a cantar en show presentando esto, algo así como lo de Village People. Bueno, hay un tema de Kraftwerk, está White Wedding de Billy Idol, un tema de Phil Collins, un tema de Police, Another Day in Paradise. No sé si lo más logrado, 80, Sí, medio bueno, supermercado eso. Alguno que no tiene para mí nada que ver en este tipo de contexto, como Locomotive Breath de Jethro Tull. No, nada. No tiene nada que ver acá. ¿Pero qué tiene que ver Kraftwerk, por ejemplo? ¿Que por lo disco, un poco? No, por la época. Porque Jethro Tull me parece mucho mejor. Bueno, aparte, sí, obvio. 10 años antes. Pero lógico, además, ¿no? Que esté en una cosa así. Life is Life de Opus, aquel tema insoportable. Life is Life. No, déjame de joder. Cantalo, cantalo, que está buenísimo. Cantalo vos, dale. Esto, por favor. Esto es. No, cantalo. Ya está, ya está. No, no me voy a lucir. Quiero oírlo de nuevo. No. Somebody to Love de Jefferson Airplane, que tampoco tiene nada que ver aquí. Jefferson Airplane, re psicodélica. Truth and Somebody to Love. Con la voz de Grace Lee ahí. Bueno. Don't Bring Me Down de Electric Light Orchestra. Esto sí es de la época. Down. Nunca sé qué dicen. Te sale bien, te sale bien. Estoy armando una banda, César. ¿Y qué querés que haga? Mañana tenemos audición. Claro, llamame. 4 de la mañana tenés que venir. ¿Vos querés que el fracaso sea absoluto? Que no haya ninguna grieta para el éxito. ¿Cuál vamos a escuchar? Ahora le digo, espere. My Heart Will Go On de Celine Dion. Y como bonus, I Was Made for Loving You, que es un tema de música disco. Lamento informarle a los fans de Kiss que no lo sepan hasta el momento. Claro. Pero que además es un tema estupendo. Y además pisaban pollitos. Faltó un original de Pepe Biondi. No, lo que vamos a pasar es ni más ni menos que Stayin' Alive de los Bee Gees. Hecho en versión heavy. Igual les voy a decir algo. Hay una versión. No, vas bien, vas bien. Continúe, por favor, estoy fascinado. Cuando le preguntaron a Roger Daltrey su opinión de los Bee Gees, dijo solamente 3 palabras. Mientras revoleaba el micrófono. No, preguntó 3 palabras. ¿Por qué cantan así? Eso fue todo, 4 palabras. Porque en el rock no te deja explicar lo que haces. Claro, porque en realidad. Por eso, no puedes cantar de cualquier manera, no. Rock. Claro, después con los hermanos Giba hablaban en un reportaje. Bueno, vos sabés que la cosa es muy difícil, claro, con la música disco, pero. Bueno, en fin. Pero crearon el falsete dentro de. Entre ellos en algún aspecto Jagger crearon casi el falsete para el rock, ¿o no? Ponele. No, a mí no me molestan los Bee Gees. Jagger, no, cuando la época de Emotional Rescue. Claro, posterior. Antes no había mucho falsete. No, bueno. Sí, claro. Ese también. Bueno, bien. Para la parte disco, la época disco. Igual yo creo que esta versión no se compara con la de Duisil Zappa. Duisil Zappa, el hijo de Frank Zappa. Sí, el hijo de Zappa, sí. Claro, ha hecho grandes homenajes a. Claro, hizo Stayin' Alive y lo hizo con un humor espectacular, cosa que estos muchachos me parece que no alcanzan. Yo le pregunto, ¿ustedes cómo era su desempeño en las salas de baile? Cuéntenme. Yo no bailaba mucho, que digamos. Yo no bailaba nada, yo no podía bailar nada. Yo siempre fui un cirquero. Sí. Como usted levantaba las piernas para cualquier lado, ¿viste? Sí, a usted le encantaba. Me movía, pero hacía todos unos delirios mentales. Ajá. Y entonces la gente me rodeaba para verme bailar. Sí. Ejemplo de bizarreada absoluta de baile. ¿Con o sin proyectiles lo rodeaban? Me rodeaban bien. Ajá. Pero ya medio ahí aplaudiendo y. Porque usted sabe que con un martini y un encendedor se pueden hacer milagros. Sí, deberían haberlo hecho, pero no. Me ha ido bien, me he divertido mucho. Ya ahora ya salgo como un vejete en los casamientos, soy el que arma el trencito. Ahí empiezo a cobrarle a los viejos. Después me voy a, digamos. Acá una pregunta de la audiencia. Me dice, ¿se cogía o no en aquella época? Sí, me han cogido bastante. Sí, ¿no? Sí. Lo vieron bailar y dijeron. Bien. Sí, cogía y era cogido. ¿Y usted levantaba en los boliches? Levantaba la basura al final. Al final de la noche le decían, quédate, pibe. Claro. No, yo en los boliches. Sí. Yo te cuento. Yo laburé años en boliches bailables. Es que te puedo imaginar. Desde Pinar de Rocha hasta lo que quieras haciendo performance. Pero era un Pinar un de Rocha en esa época. Era un derroche. Pinar de Rocha. No, bueno, me acuerdo de Bikini. Bikini era, ¿no? Bikini era el dueño de. Ah, Bikini, sí, allá era me el dueño. Yo me recuerdo de Bikini porque él me pagaba a mí, me pagaba la mujer de Bikini. Y vos entrabas a Pinar de Rocha y era un antro de mafiosos al estilo mafia de los 70, con unos trajes los tipos. No sabías si estabas. Te estoy hablando del año 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, más o menos. Lo parió. No, laburé años y en Pinar. Vos sabés que casi los Decadentes, por ejemplo, casi que debutaron en lugares como Pinar de Rocha. Ajá. ¿Sexualmente o? Sí, también me cogieron todos en el camarín de Pinar de Rocha. Pero. Pasale ahí. Sí, y antes que en Pinar de Rocha salgan los enanos, te digo. ¡No! Antes que salgan los enanos. Por favor. Pero no, bueno, lo que te digo que en esa época yo no me levantaba de minas en los boliches. Ajá. Porque iba a trabajar. Bueno, está bien, le creo. Y vos, Sergio, a vos sí que no te imagino bailando. Nada, ¿no? Bailaba poco. Ajá. Cuando la ocasión lo ameritaba. Aparte era raro antes, porque de pronto bailaba. Te ponían un tema de Supertramp para bailar. Sí, había cosas raras. ¿Pero te levantaste alguna vez una mina en un boliche? de acompañarla hasta la casa e intercambiar teléfonos, sí, pero que después haya terminado siendo pareja o amante o algo, no. Mire usted, o sea, fue un fracaso total, no, igual que no yo. No me gustaba el ambiente. A mí tampoco. No te gustaban las minas. Claro, aparte también. Yo tenía un problema mucho más grave, que era la música. Ajá. O sea, no solamente el tipo de música, que obviamente no era lo que me gustaba, sino el volumen. Porque yo en aquella época pensaba que no tenía ningún atractivo y efectivamente luego lo confirmé. Pero creía tener el atractivo de la palabra. Entonces me acercaba una chica, le hablaba y pensaba que con esto estaba todo bien. Pero con la música todo lo que daba, no daba. Entonces estaba a los gritos siempre. ¡Trabajás, estudiás! ¿De qué signo sos? Claro, un pelotudo. O sea, dice, ahí viene el que te grita en el oído. Decían, no, nunca iba a salir bien, no había nada. ¡Va! Señoras y señores, vamos con la música. No pasemos más vergüenza. Esto es Axis con Staying Alive y nosotros estamos en el horno, por favor. Y sí, señoras y señores, durísimo también. No me parece la mejor versión del mundo. ¿Qué ¿Usted que sabe diga? ¿Quiénes fueron los primeros en grabar todo un estribillo en falsete? ¿Quiénes? The Impressions. The Impressions. La banda de Curtis Mayfield. Mire usted, mire usted. Hey, para después, la época era una cosa insólita. Sí, después para el soul se hizo muy famoso, muy todo, común. ¿No? El no, recurso perfectamente. Después se hizo muy común, pero el primer estribillo completo grabado en falsete fue The Impressions. Bueno, se nos está acercando el final, mi por viejo. Por suerte para la gente. Claro, claro. Está para la salud mental de la audiencia. Sí, vamos, vamos a tener un final para Ave César. La gente está acá muy feliz, sobre todo impresionada por la versión del Teto Medina. Era muy común antes que golpeábamos la mesa en medio de la transmisión. Sí, sí, sí, sí. A la gente le molestaba mucho, igual que ahora. ¿Te acuerdas el tipo que una vez llamó diciendo que yo había con los gritos despertado a la abuela? No, me acuerdo. Nos pusimos a gritar sí, todos. Sí, ¡abuelita, abuelita! ¡Abuelita! ¡Abuelita! ¡Abuelita! ¡Se quema la casa, abuelita! Por favor, por favor. Bueno, acá tenemos a Pablo Daniel Méndez, a Mario Carper, a Miriam Monchiniuca, a Mauro Genud. ¡Hola! A Carloncho, que dice hijos de Remil, después no quieren la pena de muerte. Cristian le dice, ni en su instante final merece dignidad. Y bueno, y hay muchas. Se ve que gustó. Uno se da cuenta de cuando algo pega y lo del Teto pegó, evidentemente. Dice Áspera, escribe diciendo, están más bizarros que nosotros. Pero eso es de los amigos de Áspera. Sí, señor, de los amigos de Áspera. Yo hice dos videos con los chicos. No diga. Claro, el hijo de Cuca, para todos los oyentes, recomiendo buscarlo. El video de Áspera, el hijo de Cuca, con Pocho la Pantera. Claro. En YouTube tiene como 130.000 visitas. Usted está blindado para... Después me hago pipí papá. Claro. El tema de Flavia Palmieri. Usted, igual que la gente de Áspera, está blindado para la vergüenza. Sí, sí. Es decir, no, es impermeable claro, a cualquier tipo. Claro, pero ellos usan máscara. Yo, claro, usted no. Yo estoy jugado, digamos. lo mío no, ya no hay salvación, ¿viste? No hay futuro, como dice usted. No hay futuro. No hay futuro. Bueno... mire, hablando de algo que hace un ratito habíamos explorado, usted decía por ahí que el tipo de versiones que le gustaban eran versiones que tenían un buen balance entre, digamos, la corrección debida al modelo y lo nuevo. ¿No? Algo así era. Algo así, un poquito de innovación, claro, pero respetando el contexto. Lo importante era no irse de mambo. A ver. Para mí, un tipo que respeté siempre y además en su etapa solista particularmente y que se ha metido en todo y aparece, vi el último disco de Ken Hensley, escuché el último disco de Ken Hensley y está ahí también en un tema que de hecho es el mejor tema del disco, pero no es este el caso. Resulta que hay un tributo a The Wall. Hecho por gente. No, pero están todos. Está Steve Morse, está Steve Howe, está Billy Sherwood, está un montón de gente. Steve Howe, y hay un tema que lo hace ni más ni menos que Glenn Hughes. Bueno, esta es una patinada de Glenn Hughes. A mí me parece que aquí sí Glenn se equivocó. Es la primera vez. Lo vas a escuchar el tema y vas a ver por qué lo digo. Para despedirnos de esta locura de Ave César aquí en Tempos Violentos. Dale. Esto es Young Last, el tema de Pink Floyd, pero hecho por Glenn Hughes. Yeah. César, el pueblo se retira de las gradas satisfecho. Los esclavos barren la sangre y recogen los cadáveres esparcidos por la arena. En nuestros oídos todavía resuenan los alaridos de horror y los suspiros de asombro. Nuestros ojos parpadean rebosantes de imágenes de la carnicería y se estremecen con la mueca final de los moribundos. Todos alaban la magnificencia de esta jornada. ¿Estás complacido? ¿Has disfrutado del espectáculo? Dinos, ¿alberga aún tu espíritu alguna inquietud? ¿No sabes si hasta ahora todavía hay bondi para Constitución? Nos indica que el programa se está terminando. Me refiero a Tiempos Violentos porque AB César ya terminó. Y nos dice acá Marcelo Molina desde el Twitter: los escucho a los tres y regresé a un hermoso pasado. Saludos. Estaba en el manicomio. Claro, en justamente. Ese momento. No, en este momento está, claro. Bueno, que regresé, viva el presente, ¿no? Claro. Bueno, eso era más o menos AB César. Claro, para que tengan una idea y sepan que tal vez no lo hagan. Que no nunca se perdieron más. Nada. No lo hagan más, por favor, nos van a gritar. Claro, claro, terrible. Un bueno. Cariño también, un abrazo para la voz original del relato, sí. Daniel Giles. Del relato no, de la cortina de la presentación, cortina, Daniel claro. Giles, por supuesto. Sí. Toda esa parte así tan solemne. Sí, señor. Hablando de solemnidad, bueno. Creo que lo de Glenn sí. Pasa por haberle quitado toda la sobriedad a las voces de Pink sí, Floyd. Ese es el punto. No es impresentable. No, está mal. Lo gansanronizó. Lo gansanronizó, lo americanizó. Sí, lo Glenn Hughesó también, qué sé yo. Pero es la primera vez que escucho algo de Glenn que no me termina de cerrar, porque, por ejemplo. Más allá de, la, a ese nivel, de, de lo que habla el tema y todo, sí. Las voces de Floyd ahí son muy simples y muy formales. Sí, señor. No hay ningún exceso de los vocalistas. Uh-huh. Y Glenn lo rellenó de excesos. Lo rellenó, pero todos los excesos, todos. Bueno, señoras y señores, tiempo de despedirse y de dejarle al Tapa Martín la transmisión. Están escuchando la cortina de áspera. Eso significa que nuestros segundos al aire están contados, pero queremos saludar a todos aquellos que han hecho el programa del día de hoy y a los que han tenido que padecerlo del otro lado. Sepan disculpar. Con Sergio Choren, con Luis Aranowski, hemos pasado un rato bárbaro, como esos que solíamos en temporadas, no muy remotas, por cierto, un par de años atrás, ¿qué tanto? Ha tenido tantas encarnaciones el programa, pero esta fue una de las más divertidas, creo yo. Yo me quiero despedir como lo hacía. Hágalo, dele. ¿Eres ahora o a la última? No, ahora, antes que nada, el Twitter ha hablado y nos vamos con. ¡Meta! Esto, pero en este caso Whitesnake, con eso nos vamos, el grito de Luis, hágalo, ¿se anima a hacerlo de vuelta? Sí, lo que quiera. Bueno, cuando yo le diga vamos, bueno, cuando escuchen a Aranowski, eso quiere decir que el programa de hoy ha terminado. Gracias a Sergio, nuestro operador, gracias a Laura que nos estuvo asistiendo, gracias a todos y cuando quiera. I love you, I need you, I do my best to please you, my love, get over.